tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Recuerda que estás sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. En el programa de esta noche, en estas dos horas que tenemos por delante, vamos a dedicarlas en su mayoría a recordar a uno de los grandes guitarristas de rock y blues que se cumplen precisamente, más concretamente el día 27 o 28 del pasado mes de agosto, pues los 30 años del fallecimiento de tres iniciales muy importantes de la S, de la R y de la V. En resumen, 30 aniversario, por desgracia, del fallecimiento de Stevie Ray Vaughan, uno de los grandes guitarristas que han existido en los últimos casi pues 40 años. Pues nada, en estas dos horas vamos a poner sus temas más interesantes, os hablaré un poco muy por encima, porque por suerte hoy hay mucha información en internet, muchos vídeos en YouTube, por eso prefiero simplemente centrarme en la música, que es lo importante, y daros así algún dato por encima. Recuerda Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Como siempre, ese saludo a toda la gente anónima que nos está sintonizando en estos momentos y, como no, seguimos emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Thank you. Bueno, pues empezamos este especial, curiosamente, escuchando un tema de Jimi Hendrix, una versión interpretada magistralmente por este guitarrista. Y he empezado precisamente con esta versión para que nos demos una idea del músico al que vamos a recordar. Después de Jimi Hendrix han existido grandes guitarristas, pero tal vez ninguno reunía todos los ingredientes necesarios para ser la reencarnación, el que cogiese el testigo del gran Jimi. Por desgracia, falleció bastante joven, con apenas 36 años, ¿no? En aquella noche, triste noche, fatídica noche del 27 de agosto de 1990. En la historia de la música hay accidentes de avión o de avioneta que han sido ya, por desgracia, pues históricos. Ahí tenemos ya, pues, no sé, desde empezando por Otis Redding, Buddy Holly, también los Lynyrd Skynyrd y otro largo etcétera, ¿no? Pero vamos a recordar, repito, a este extraordinario guitarrista con una carrera no demasiado larga. Estuvo como 7 años más o menos desde que empezó a grabar en estudio. Vamos a empezar precisamente a escuchar un vinilo. Además, este programa me ha servido también para volver a recordar todo lo que tengo de Steve, que es prácticamente todo lo que publicó hasta su fallecimiento, bueno, y un par de discos que se publicaron después. Repito que, por suerte, hoy en día podéis encontrar infinidad de vídeos maravillosos de él en directo, donde podéis verlo, lo bestia que era sobre el escenario. No bestia a la hora de tocar, en plan bestia, que también lo era, ¿no? Sino desde la presencia que tenía. Era de esos guitarristas que, aparte de escucharlo como tocaba, no podías evitar el estar continuamente fijándote en él, ¿no? Cosa que con otros guitarristas tal vez no sucede. Pues estamos en el año 1983, cuando Steve Ray Vaughan publicaba su primer disco en estudio para el sello Epic, con un productor de todos conocido, que ya os lo he mencionado aquí alguna vez, como era John Hammond. Pues venga, vamos a recordar ese Texas Flood, publicado, repito, en el año 1983, el primer trabajo en estudio del gran Steve Ray Vaughan, al que vamos a dedicar prácticamente la primera hora del programa de esta noche, y quién sabe si un poquito más. We'll be right back. Bueno, pues este era el Texas Flood, como se pronuncie, que venía incluido en su primer trabajo. Claro, con este trabajo ya pegó un bombazo considerable y ya empezó a ser reconocido como uno de los grandes guitarristas del momento. Pues Stevie Vaughan nació en Dallas, en Texas, pero bueno, desde bastante joven se trasladó a la ciudad de Austin, que fue más o menos donde creció y donde empezó a desarrollar su carrera musical. Como buen tejano, pues sus influencias, aparte de Jimi Hendrix, con el que empezamos el programa, pues tenía a otros guitarristas tejanos, como podía ser Otis Rance, como puede ser Johnny Copeland, ¿no? También le gustaba otra gente como Roy Buchanan, como Son Hughes, así también de los clásicos. Pero desde luego, hombre, los King también le encantaban. Le encantaba B.B. King y sobre todo le encantaba Albert King. Albert King fue una de sus grandes influencias y también Buddy Guy, como no, a la hora de tocar. Pues en el mismo año, creo, 1983, Albert King y Steve Ray Vaughan coincidieron en un estudio en Ontario, en Canadá, en una serie de grabaciones para la televisión que se llamaban In Session. Pues ahí teníamos a un Albert King con 60 años y un Steve Ray Vaughan, que todavía no había cumplido los 30 años. En esa serie de canciones que fueron publicadas en este CD, después del fallecimiento de Steve Ray Vaughan, pues se incluye una canción que venía precisamente en el primer trabajo de Steve, además escrita por él, este Pride and Joy. Top side. One, two. We'll be right back. Bueno, aquí teníamos a dos músicos de generaciones diferentes, pero unidos por el blues. En la portada ahí vemos a Albert King, bien trajeado, con su inseparable pipa, con su guitarra, con su Flying V. Y al otro lado teníamos también a Steve, con una vestimenta un poco más para esa época de los años 80, estilo tejano, con su sombrero, su pañuelo. Pero bueno, repito, unidos en este extraordinario disco publicado después del fallecimiento. Luego con los años se publicó también en DVD con canciones que no venían en su momento incluidas en el CD. Al hablar de Steve tenemos que hablar, como no, también de la formación que le acompañó durante toda su carrera. Son de esos músicos que siempre han estado ligados a una banda, como pudo ser Albert Collins and the Icebreakers o Tom Petty and the Heartbreakers, ¿no? Pues Steve también tuvo su formación, los Double Trouble. Precisamente había cogido este nombre para su banda de una canción de Otis Rush. Y la formación, los Double Trouble, pues eran, como no, Tommy Shannon al bajo y Chris Layton a la batería, aunque alguna vez para ciertos discos y alguna gira también incluía teclados, pero los Double Trouble, ese doble problema, eran los músicos que os acabo de mencionar. Tuvieron varias formaciones cuando empezaban, cambiaron de nombres, pero al final acabaron siendo, repito, los Double Trouble. Y vamos a poner el último tema del primer trabajo de Steve, repito, del año 1983, también uno de los clásicos de su repertorio. Traducido al español es algo así como Mary tuvo una ovejita, Mary had a little lamb. Had a little lamb. His fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school. Tisket, Tasket, baby. A green and yellow basket. Sent a letter to my baby. On my way, I passed it. They say that life day. I'm telling you one thing right now, little baby. To pay for your one mistake. Oh, no, baby. Bueno, estaba pensando en otra cosa, preparando el siguiente tema y ha continuado el vinilo, pero bueno, no pasa nada, si hemos disfrutado de otro tema, este Dirty Pool, y aquí continuamos, son las 12 y 6 minutitos, ya estamos a día 3, jueves de septiembre de este 2020, y aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, tu radio libre e independiente de Gijón, desde hace ya 35 años, que vamos a cumplir dentro de muy poco, y esto es Movida la Cantina, un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, simplemente intentando tenerte entretenido durante dos orinas. Hasta la 1:30 estamos contigo. Y vamos a continuar en la carrera de este excelente guitarrista. Vamos a su siguiente trabajo en estudio, este Couldn't Stand the Weather, ¿no? Pero vamos a escuchar una de las canciones también clásicas de este disco, pero vamos a escucharla en un CD que se publicó también, yo creo que fue a su fallecimiento. Es un disco de una grabación en directo del año 1980. Aquí tengo la carátula. Steve Ray Vaughan, Double Trouble Live, Austin, Texas. Grabado, pues eso, creo que es un 1 de abril del año 1980. Pues en este disco, que lo único que le echo de menos es tal vez una calidad de sonido un pelín mejor, pues ya hace una versión realmente increíble de un tema que vendría incluido en ese LP, repito, ese Couldn't Stand the Weather. El tema en cuestión es este, Tin Pan Alley. Down the Tin Pan Alley, see what was going on. Things was too hot down there, couldn't stay very long. Hey, alley's the roughest place I've ever been. All the people down there living for the whiskey, wine and gin. I heard a woman scream, yeah, and I peeped at the door. Some cat was working on any weather, Lord, with a 2x4. Hey. Is the roughest place I've ever been. All the people down there living for the whiskey, wine and gin. I heard a pistol shoot, it was a .44. Somebody killed a crap shooter, cause it didn't shake, rattle and roll. Hey. Is the roughest place I've ever been. All the people down there killing for the whiskey, wine and gin. Standing with his hand on his gun, said this is a red boy, nobody wrong. Took me with that alley and took me right on to the bin. Thank you very much. Pues aquí teníamos a un jovencísimo Steve, no sé si tendría 25 años, ¿no? Ya veis, porque era bastante completo, aparte de tocar extraordinariamente, como podéis comprobar, también vocalmente era un excelente cantante. Me imagino que muchos de vosotros también sabéis que tiene un hermano 3 años mayor que él, que es Jimmy Vaughan, sobre todo conocido en su etapa con The Fabulous Thunderbirds, ¿no? Y luego va por gustos, porque yo conozco gente, me estoy acordando ahora de un amigo, claro, eso va a los gustos de cada uno. Él dice, no, es que el bueno de los hermanos Vaughan es Jimmy Vaughan, ¿eh? Hay gente que prefiere el estilo de Jimmy Vaughan que el estilo de Steve Ray Vaughan. Precisamente en una de las primeras formaciones que tuvo su hermano, pues empezó a tocar el bajo. Luego había otro músico del que hablaremos, un batería, Dolly Braham, que alguna vez hemos hablado de su hijo, Dolly Braham II, que lleva muchísimos años con Eric Clapton. Pues bueno, él comenta que en su primera banda así un poco seria donde tocó fue precisamente con su hermano Jimmy Vaughan y tocó el bajo. Tiempo después ya empezaría a tocar las 6 cuerdas. Y vamos a seguir escuchando otro de los temas que venían incluidos en este vinilo. Aparte de este Tip and Haley, aquí Steve Ray Vaughan también hace otra versión de Jimi Hendrix, pero en este caso es el Voodoo Child, y la vamos a escuchar en directo, que es donde realmente, como tantos músicos, sobre todo, bueno, casi toda la música, si se puede escuchar en directo, mucho mejor, y sobre todo cuando hablamos de músicos de la talla como Steve. Yo me gustaría destacar, sobre todo, aunque las hace bastante fieles a la original, es que es, bueno, una auténtica pasada al poder verlo en directo. Pues venga, ahí vamos con Steve Ray Vaughan, esa versión, ese homenaje también, como no, a uno de los grandes, a Jimi Hendrix, a The Voodoo Child. Oh, to you each and every day. Sin duda alguna, se puede decir bien alto que Steve Ray Vaughan era el Jimi Hendrix de los 80. Y estaba yo pensando ahora, guitarristas, que se puede decir, a lo mejor dentro de poco, pues es el Steve Ray Vaughan del 2000, ¿no? Pero bueno, del 2010 o 2020, ¿no? No me acuerdo ahora si de algún músico, no que sepa imitar el sonido de Jimi Hendrix, porque hay unos cuantos, pero que tengan ese sonido también particular en sus temas propios, esa personalidad sobre el escenario, no sé, investigaremos. Estaba mirando ahora, mientras sonaba este Voodoo Child, una revista que he traído, que tengo en casa ya desde hace bastantes años, un Guitar Player, ¿no? Esa revista dedicada a los guitarristas, y venía un pequeño artículo recordando también el fallecimiento de Steve Ray Vaughan hace años, y titulado así como El Salvador del Blues. Yo no sé si se puede considerar El Salvador del Blues, tal vez es un poco exagerado el titular, pero sí es cierto que en la década de los 80 el blues, que siempre ha sido una música bastante minoritaria, nos guste o no nos guste, y en parte hasta me alegro a veces, pues no estaba precisamente viviendo sus mejores momentos, ¿no? Los sonidos de los 80 influyeron a muchos estilos musicales y muchas producciones de grandes del blues en los 80 eran precisamente de lo mejorcito. Me estoy acordando de discos, por ejemplo, de B.B. King grabados en los 80, ¿no? Intentaban grabar intentando agradar a todo el mundo, ¿no? Pero desde luego que sí, Steve Ray Vaughan dio un soplo de aire muy importante a lo que era el blues. Luego, a principios de los 90, creo que fue cuando publicó Gary Moore, ¿no? Tendría que mirarlo, I Still Got the Blues, ¿no? Que también fue un auténtico bombazo, incluso casi mayor que el de Steve. Vendió unos 15 millones de copias en todo el mundo en ese espacio de tiempo de casi 7 o 8 años, mientras que Gary Moore pues ya tenía una carrera mucho más extensa, ya venía de los años de Thin Lizzy, ¿no? Luego artista en solitario y luego, bueno, se reinventó con el blues hasta su fallecimiento. Y vamos a seguir escuchando, si os parece, pues temas de este músico. Vamos al disco Soul to Soul, que fue el que se publicó después del Couldn't Stand the Weather del año 1984. Estamos en el año 1985. Habían pasado muchas cosas en la carrera de Steve en ese poco tiempo. Pues antes de grabar el primer disco, hizo una actuación en el Festival de Montreux, y mira tú por dónde lo vio David Bowie y le llamó para que colaborase en las sesiones de grabación del LP Let's Dance. Creo que tocan unos cuantos temas, sobre todo en el single, ese China Girl, ¿no? Empezaba poco a poco eso, ya hacerse un músico respetado y alabado, ¿no? Pues vamos a ese Soul to Soul, que si algo hay que mencionar es que Steve tuvo un problema durante prácticamente toda su vida, durante toda su carrera, un problema enorme con las drogas y con el alcohol. Parece ser que su padre también era alcohólico. Él decía que desde pequeño, con 8 o 9 años, ya se dedicaba a coger los restos, lo poco que quedaban de las botellas que tenía su padre por casa y beber. O sea que desde pequeño, él, en su momento, lo veía como algo gracioso, pero reconoce que eso que empezó como algo gracioso fue algo que le acompañó, por desgracia, prácticamente durante toda su carrera, ¿no? Entonces, en esta etapa del Soul to Soul, en el año 1985, tenía unos problemas enormes con las drogas. Él comentaba que alquilaban el estudio y hasta que no llegaba la cocaína no empezaban a grabar. Y bueno, había músicos con él que reconocían que ellos se metían mucho, pero que él, vamos, el doble, ¿no? Algo parecido con Jimi Hendrix, ¿no? Por desgracia, bueno, tardó en curarse, ¿no? Y el pobre, pues cuando se curó, pues tampoco le duró mucho la buena época. Pues venga, vamos a recordar este LP, este Soul to Soul, y vamos a escuchar un tema que se llama Say What. os había comentado al principio, cuando hablaba de los Double Trouble, que alguna vez había incluido sección de teclado, y en este LP pues es una de esas ocasiones. También incluso hay un saxofonista, ¿no? El nombre del teclista es algo así como Rhys Wymans, o algo así más o menos pronunciado rápidamente para que no quede muy mal la cosa, ¿no? Pues de este LP, para despedirnos de él, pues vamos a... Bueno, antes os quería comentar eso, que cuando publicó este disco, con todos los problemas que tenía de alcohol y de drogas, bueno, de sustancias, llámalo como quieras, llámalo X, pues bueno, tuvieron que parar una gira que estaba haciendo, me parece, en Alemania, que le dio un yuyu, y hasta luego, Lucas, vamos directamente a la clínica a desintoxicarnos, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, venga, de este Soul to Soul, pues vamos a escuchar también este clásico, este Look a Little Sister. El siguiente trabajo publicado por Steve sería casi casi 4 años después, y volvió a lo grande, volvió curado, volvió sobrio. Él decía, bueno, él y otros músicos, que cuando se desintoxicó, pues una de las cosas a las que más miedo tienen, sobre todo cuando son músicos, es que se han perdido, no se puede decir la inspiración, pero sí tal vez esa cosa que necesitaban, ¿no?, para estar más inspirados a la hora de tocar o de meterse en el estudio, ¿no?, la inspiración, llámalo como quieras, ¿no? Y Steve, cuando se metió para grabar el siguiente LP, Saint Steve, pues era lo que a lo que tenían miedo, ¿no? A que no fuese la cosa como antes, cuando solía estar bastante colocado todo el tiempo. Y en cambio, todo lo contrario, volvió a lo grande. Volvió pues con este LP, que sería su último trabajo en estudio, con el que conseguiría precisamente un Grammy al mejor disco de blues tradicional. Luego también grabó otro disco en conjuntamente con su hermano, no sé si era Still Life, algo así. Luego tiene uno también en directo, todos estos antes de fallecer, ¿no? Es más, el que grabó con su hermano también es poco antes de su fallecimiento. Luego, tiempo después, pues se han ido publicando, como no, pues más trabajos de este excelente músico, recopilatorios, temas no incluidos en sus discos oficiales, etc., etc. Pues vamos a escuchar precisamente, yo creo que es el tema con el que lo conocí, ¿no? No tiene nada que ver con los temas que estábamos escuchando hasta ahora, pero yo creo que tiene un poco esos, sí, son esos temas que se suelen grabar muchas veces pues para contentar a la compañía de discos, para que puedan publicar un single, como se hacía en aquellas épocas, ¿no? No es un mal tema, pero no tiene nada que ver con el repertorio clásico de Stevie Ray Vaughan, aunque es un rock and roll, pues la mar de machoso. Este, The House Is Rocking. Bueno, pues aquí teníamos ese The House Is Rocking. Pues al igual que otros guitarristas, pues Stevie Ray Vaughan también tuvo su guitarra famosa, sobre todo en los últimos años. Era una Fender Stratocaster que le regaló su mujer y llevaba precisamente el nombre de su mujer, Lenny. Esa guitarra, esa Fender Stratocaster del 65, tras el fallecimiento de Steve, fue subastada por su hermano para recaudar fondos para causas sociales y alcanzó la cifra nada despreciable de $623,500. La Lenny, la guitarra, repito, de Steve Ray Vaughan, que le acompañó prácticamente al final de su carrera. Esa guitarra a mí me recuerda un poco a la guitarra de Rory Gallagher, esa guitarra descascarillada, viéndose el color de la madera natural y con esas iniciales abajo, SRV, las iniciales del músico al que estamos dedicando más de la hora que os comentaba yo del programa de Movida en la Cantina. Vamos a escuchar también el último tema de este LP, que es uno de los temas también más famosos de Steve, y el tema tal vez más reconocido o que más éxito tuvo en los Estados Unidos, este Crossfire. Bueno, y vamos a entrar ya prácticamente en los últimos minutos dedicados a Steve. Voy a poner el freno en mano, yo por mí estaría las dos horas, pero bueno, también tengo alguna cuestión por ahí pendiente, como es la sección dedicada a las pioneras del blues. Vamos a recordar ese accidente donde fallecía Steve. Estaba haciendo unas actuaciones con Eric Clapton. La verdad es que el cartel era increíble en esos conciertos. Hicieron unos pocos, ¿no? Eran, que me acuerdo, Steve Ray Vaughan, su hermano Jimmy Vaughan, Robert Cray, Buddy Guy y Eric Clapton, ¿no? Claro, como confesaba Eric Clapton, era el que cerraba el cartel, que claro, veía a Jimmy tocar en el camerino, en la televisión, y que flipaba, ¿no? Dice, hostia, ahora tengo que salir yo, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, al acabar la actuación, tengo que recordar que esto era en Wisconsin, en una estación de esquí, Alpine Bell Theater, algo así. Pues bueno, al acabar la actuación, pues había cuatro helicópteros. Y al principio, pues Steve tenía pensado ir conduciendo, no sé si era hasta Chicago, ¿no? Pero al final, en uno de esos helicópteros, con capacidad como para unas 7 personas, tiene bastante similitud con el accidente, como no, que todo el mundo recuerda ahora, de Kobe Bryant, pues consiguió sitio, repito, en uno de esos helicópteros. En ese iba Steve y parte del staff de Eric Clapton, ¿no? Comenta Clapton que cuando fue al helicóptero, que bueno, estaba acostumbrado a viajar bastante, evidentemente, y en helicóptero, pues, que vio que el piloto estaba limpiando con un paño, pues, el vaho que se había formado por culpa de la niebla, una espesa niebla, ¿no? Que bueno, que no le hizo mucha gracia, pero que despegó, y al poco de despegar, pues, desapareció la niebla, y había un cielo despejado, una noche preciosa, ¿no? Iba a decir una noche estrellada, pero no es precisamente la palabra más adecuada, ¿no? Él fue directamente al hotel, estaba durmiendo, y a las 7 de la mañana le llama Roger Stewart y le dice que el helicóptero donde viaja Steve que no ha aparecido, que no ha llegado. Él sube al hotel, a la habitación de donde tenía que dormir Steve, y efectivamente no aparece. Al poco se descubre que el helicóptero se había estrellado en una ladera de la estación de esquí, una ladera artificial que se había hecho, ¿no? Todo parece ser que el piloto, pues, se equivocó, cambió de dirección y se estrelló al poco de despegar, ¿no? Así fue ese accidente donde falleció, pues, un Steve que tenía por aquellas fechas, pues, unos 36 o 37 años. Vamos a escuchar un disco que se publicó al poco de fallecer. Yo creo que fue el primero que se sacó al poco de fallecer Steve, y además tiene un título bastante idóneo, The Sky is Crying. Ya sabéis que es uno de mis temas preferidos, pero vamos a escuchar precisamente el tema que cierra este CD. No es un tema eléctrico, como estamos escuchando hasta ahora a Steve Ray Vaughan, sino todo lo contrario, es un tema acústico, él simplemente con la guitarra, interpretando un tema que compuso, como os dije antes, pues Dolly Braham, el padre del guitarrista Dolly Braham II, aquel percusionista con el que el bueno de Steve compartió una banda al principio de su carrera. El título de esta preciosa canción es Life by the Drop. How it's happened, living life by the drop. Up and down that road in a worn-out shoes, talking about good things and singing the blues. You went your way and I stayed behind. We both knew it was just a matter of time. There's no easier way. Time's been between us, a means to an end. God, it's good. good to be here walking together, my friend. Living a dream. My mind's stopped aching. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. Y ahora sí, ahora vamos a despedir ya el este pequeño especial que nos ha llevado prácticamente una hora y media, dedicada pues eso a este excelente guitarrista, uno de los últimos Guitar Heroes, si lo quieres llamar así, uno de los últimos héroes de la guitarra. Y bueno, que si lo conocíais, espero que lo hayáis vuelto a disfrutar, y si no lo conocíais, que tenéis la suerte enorme hoy en día, no como hace 30 años, de poder conseguir todo lo que hay sobre Stevie Ray Vaughan, tanto en grabaciones como en vídeos, etc., etc., etc. Y vamos a despedirnos precisamente con la versión que hace Steve de ese tema que os acabo de comentar, que me encanta, ese clásico de Elmore James, del que hay 800 versiones, pero esta en particular me encanta y me parece perfecta para acabar este pequeño especial, este The Sky is Crying. Perdón, que me he equivocado. Bueno, cosas que pasan, qué raro, ¿eh? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? Give a beat. baby don't love me no more. You know this guy's been crying, yeah. Can you see the tears roll down my nose? Os quería dar tan poca información que al final me olvidé de dar algún dato importante, que por ejemplo desde el año 2015 está en el Rock and Roll Hall of Fame, ahí fue toda la formación, los David Trouble, que ha influido a muchos guitarristas, sino que se lo pregunten a Javier Vargas cuando grabó ese Texas Tango, precisamente con los David Trouble. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté, cuando vino a Avilés a la 4 y vamos, era hablar de Steve y babeaba. Se lo nota en su manera de tocar, incluso también muchas veces en su look. Pero sobre todo me quedaría con una frase de su hermano Jimmy, que creo que ya os comenté alguna vez, algo así como: todo el mundo echa de menos al músico, yo al que echo de menos es a mi hermano. Eric Clapton tampoco quiso perderse este pequeño especial dedicado a Steve, un músico que compartió bastantes veces escenario con Steve y sobre todo con su hermano Jimmy Vaughan, con el que le une una buena amistad desde hace muchos años. Por ejemplo, es uno de los fijos, siempre que hace los festivales del Crossroad, pues suele ser uno de los fijos, repito, en esos festivales que ya van como 5 ediciones, yo creo. Sí, la última se ha realizado, no tan a lo bestia como los primeros años, pero de vez en cuando todavía sigue reuniendo a buenos amigos para causas causas nobles, ¿no? Este before, ¿cómo es? Blues Before Sunrise, que era el tema con el que empezaba ese From the Cree, ese trabajo extraordinario dedicado a hacer un pequeño homenaje a los bluesmen que le influenciaron, sí, que le influenciaron, o influyeron, mejor. Voy a beber ahora cuando acabe. Venga, me quedan pocos minutitos y por lo tanto vamos a meternos de lleno, si os parece, en ese en esa sección dedicada a las pioneras del blues. Vamos a empezar pues con la señora Helen Humes. A ver si os gusta. A ver si os gusta, si arranca. ¿Veis? Qué raro que haya problemas en el programa de vez en cuando. I'm doing something now I ain't never done before. Going to do it this time, ain't gonna do it no more. My alley boogie, only thing I choose, and it's the only thing I do to drive away my blues. I boogie it all night, all the night before, when I woke up. Pues hay un pequeño fallo, porque me di cuenta hoy por la mañana de que algunas de las canciones no están en el orden en que tenían que estar, aunque también tengo que reconocer que es un poco fallo también mío, por... pues sí, pues... pues aquí hay un pequeño fallo que... no sé. Pues no sé qué hacer. Vamos a hacer una cosa para evitar ridículos más grandes todavía. Vamos a... sí, es el tema 16, un momentín. Cosas del directo, recuerda, Radio Cara 105 de la FM. Yo solito aquí en el estudio intentando sacar esto hacia adelante. Y entonces vamos a hacer una cosa, venga. Si me dais 4 segunditos, meto el otro CD. Le doy al botonito para que entre. Ahora, con la tecnología que manejamos, este CD tardará como 3 segundos o 4 en leerlo. Y venga, vamos allá. Esta sí que es una de las clásicas del blues de los años 30 y 40 y una de las primeras guitarristas. Vamos a escuchar el tema y luego hablamos de ella. Venga, hombre, que lo estabas haciendo muy bien hasta ahora. No me falles. Church people say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. Right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Blind man. with all his might. There are strange things happening every day. Oh, every day. Every day. Yes, every day. Every day. Oh, very strange things happening every day. Every day. La verdad que han sido momentos tensos los que he vivido en directo aquí en los estudios pequeños pero coquetos de Puerto de Tarna, ya sabéis, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley, pero bueno, son cosas del directo, a veces pasa la cosa y va por cauces tranquilos el programa, pero bueno, intentaremos solucionar este problema porque el orden de las canciones del libro no coincide luego con el CD. Vamos a escuchar a esta mujer, una de las clásicas, Sister Rosetta Tharpe. Todos los días suceden cosas extraordinarias. O escuchamos a la gente de la iglesia decir que están en el camino sagrado. Todos los días suceden cosas extraordinarias. El día del gran juicio final, cuando se los lleven a todos, todos los días suceden cosas extraordinarias. Todos los días, todos los días, todos los días. Si quieres ver la subida, tienes que abandonar la mentira. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Si sigues el camino correcto, podrás vivir siempre una vida justa. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Jesús es la luz sagrada que convierte en luz la oscuridad. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Él le dio la vista al ciego y éste lo alabó con todas sus fuerzas. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Todos los días suceden cosas extraordinarias. Y vamos a resumir muy por encima porque sería bastante difícil y prolongado y largo, pues vamos a hablar un poco muy por encima de la historia de Sister Rosetta. Nació en Arkansas en el año 1915 y falleció en Filadelfia en el año 1973. Fue una de las primeras guitarristas de color. Ya ves que casi todos estos especiales que estamos haciendo, desglosando a las pioneras del blues, la mayoría de ellas eran pianistas o cantantes. En este caso es guitarrista y cantante. Fue popular durante los años 30 y 40 con sus grabaciones religiosas. Fue tal vez la primera gran cantante en grabar gospel. Influyó a los pioneros del rock, gente como Johnny Cash, Chuck Berry o Richard. Dispuesta a cruzar la línea entre lo sagrado y lo profano, introdujo la música espiritual en las listas de éxitos y el resurgir también del llamado pop gospel. Después de grabar con grandes bandas, durante años volvió a la sencillez del gospel y en 1944 grabó Strange Things Happening Every Day, que es el tema que hemos escuchado. Este tema, pues es eso, es una mezcla de country, de gospel, de blues, de rhythm and blues, es decir, tal vez estamos ya con la semilla de lo que se llamó luego más tarde el rock and roll. Sus padres eran músicos y empezó a los 4 años. Se hizo famosa en una época donde no había casi mujeres de color guitarristas durante mucho tiempo, sobre todo cuando era pequeña, pues estaba actuando con su madre. Sus primeras grabaciones fueron para Decca en el año 1938, cuando contaba pues 23 años de edad. Luego la fama decayó un poco a finales de los años 40, en parte por la aparición de artistas como Mahalia Jackson. Su guitarra, la que solía utilizar normalmente, solía ser una Gibson Les Paul, y estuvo también en Europa. Con eso del revival del blues que hubo en los años 60, pues estuvo en ese Blues and Gospel Caravan, donde venía con grandes de la música, como podían ser, por ejemplo, Muddy Waters, ¿no?, entre otros, o Sonny Boy Williamson, toda esa gente, ¿no? Sufrió un derrame en el año 1970, hubo que cortarle luego una pierna y falleció tristemente en el año 1973 al sufrir otro derrame, ¿no? Pues esta muy por encima es Sister Rosetta, una de las grandes también pioneras del blues. Y nos quedan, pues son unos 15 minutitos y vamos a intentar aprovecharlos lo mejor posible. Venga, vamos allá. Otro vinilo que está esperando aquí a dar vueltas. Darling, don't leave me. Please don't go. For if you leave Este tema de soul, también interpretado, está interpretado por Billy John. Billy John fue un cantante de soul que fue precisamente uno de los primeros fichajes, por no decir el primer fichaje que tuvo Otis Redding cuando tuvo su propio sello discográfico. El tema que hemos escuchado de Billy es Have a Pit on Me, ¿no? Y si os parece, pues venga, vamos a escuchar otro tema de este, You Left the Water Running. You left all the water running when you left me behind. Listen to me, woman. You left all that water running. It's running from these eyes of Creo que me da tiempo para colar otro tema, y precisamente es un disco que iba a poner cuando estaba hablando de Steve, pero al final no lo traje. Está grabado con uno de sus héroes, uno de sus guitarristas preferidos, Lonnie Mack, Strike Like Lightning, y precisamente aquí junto a Steve hacen un tema muy gracioso, un tema dedicado a la galleta Oreo, Oreo Cookie Blues. Chocolate on my fingers, icing on my lips, sugar diabetes and blubber on my hips. I keep the nightlight burning in the kitchen, babe, so I can go downstairs and cruise. I got them Oreo cream sandwich, chocolate covered cream filled cookie blue. I hide them in the cabinet, I keep them in a jar for emergencies, you know. I keep them in the glove compartment of my car, and I can't live without them. They get me high and I can get on booze. I got them Oreo cream sandwiches, chocolate covered cream feel good. Says I'm crazy. You better give him up and quit. You be pushing up daisies because, boy, you definitely sick. You know, but I couldn't quit if I wanted to. Yeah, I don't want to lose. Chocolate-covered cream filled cookie. Bill by Nabisco ain't no rookie. Next best thing to Nookie Blue. ¿Quiénes iban a decir a los creadores de las galletas Oreo que iban a tener su propio blues, además interpretado por Steve Ray Vaughan y por Lonnie Mack? Pues hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina de esta noche, un programa dedicado en sus 120 minutos al blues, en especial sobre todo a recordar a la figura del grandísimo guitarrista Steve Ray Vaughan, del que se cumplen 30 años de su fallecimiento. En el programa de esta noche, como siempre, hemos recordado sus temas más importantes, sus discos más importantes en esa corta pero intensa carrera. parte nada más, recordaros simplemente que esto ha sido Movida en la Cantina, un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y yo creo que quitando ese pequeño momento que hubo tenso cuando estábamos con lo de las pioneras del blues, el programa más o menos ha sido bastante entretenido e interesante. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Recordar que hay una redifusión para masoquistas el sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, y que en un par de días pues podréis ya descargaros el programa en el podcast. Hasta la próxima semana, un saludo, un abrazo muy fuerte de vuestro amigo, compañero y mecenas Arturo Cartapacio.